manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 21 de julio. Avanza el calendario, estamos en pleno verano. Nos acompaña una temperatura de 30 grados centígrados. El país entero continúa inmerso en una impresionante ola de calor que muchos no dan crédito. Algunos creen que no tiene antecedentes. La humedad es del 50%, vientos 8 kilómetros por hora. Y de inmediato también les compartimos los indicadores económicos. El euro empieza a recuperarse frente al dólar y hoy lo encontramos a 1.02. El petróleo sube a $106.36. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.028 puntos, lo que supone una caída del 1.18%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Hacienda fiscalizará el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. En el apartado internacional, el Banco Central Europeo hace equilibrios ante su primera subida de tipos en 11 años. Destacamos los hechos noticiosos más importantes del día. En lo que tiene que ver con inmigración, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo se va a trasladar a la valla de Melilla, es decir, la frontera de España con Marruecos. Del apartado latinoamericano destacamos que tomó posesión el nuevo Congreso de Colombia, el que va a acompañar a Gustavo Petro durante los próximos 4 años. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero también. Destacamos en los deportes. Tadej Pogačar se adjudicó la etapa 17. Sin embargo, Jonas Vingegaard continúa de líder. Nairo Quintana también mantiene la cuarta posición pese a que perdió tiempo en la jornada montañosa. Hoy continúan precisamente las montañas de los Pirineos, última etapa de montaña del Tour de Francia, la número 18. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, les presentamos el saludo. Sí, el saludo musical. Y recurrimos al repertorio de el inolvidable Freddie Mercury. Hoy les vamos a contar la historia real y los zapatos mágicos de Loca Mía. Hasta los zapatos tienen historia cuando se trata de un fenómeno como Freddie Mercury. Para muchos, el mejor artista de la historia, el mejor cantante de la historia, especialmente del apartado rock. De esta forma, le presentamos nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día. Y la invitación es para que nos acompañen en las siguientes 3 horas a través de Latinos en Valencia 107.9, igualmente en Castellón, en Alicante 97.6, en Benidorm, sí, 97.6 en Alicante, 93.7 en Elche, 88.8. Y así estamos en toda la cuenca mediterránea. Por supuesto, también nos pueden seguir a través de latinosfm.es. Estamos en iTunes. Y también les invitamos a seguir nuestras redes sociales y a interactuar con nosotros. ¡Bienvenidos! Disfrutan el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. mia, marcia e pizza, loco mia. Loco mia, che c'è pare tu, da mamma mia, che c'è pare tu, che c'è tu. Loco mia, che c'è pare tu, da mamma mia, subito, che c'è pare tu, get down. En Pepefón nunca te hemos contado. Bueno, pues aquí viene entonces la historia de Loca Mía, un musical que estamos viendo por estos días en Movistar. Sí. Aquí está nuestro saludo musical con Freddie Mercury. Y algo muy particular que hoy rescata el portal Squirt. La historia real de Freddie Mercury y los zapatos mágicos de Loco Mía. El celebrado documental de Movistar Plus contiene un pasaje antológico en el que se confirma que el líder de King quedó fascinado con los principitos de Ibiza. Si podemos de verdad encontrar más información sobre este particular en el portal que les contaba, esquire.com. Sí. El equipo de Freddie Mercury le aconsejó que conociera a los Loco Mía. Como explica Fernandisco, Freddie vio a Xavi Fong, uno de los suyos, un creador de imágenes con un corte de chicos jóvenes alrededor. Pero ojo a la reacción de Fong en ese primer encuentro. Cuando vino a mi tienda a comprar dos modelitos de los míos, yo no sabía qué era. Se refiere concretamente a los zapatos. Después de eso, el líder de King invitó a todos los Loco Mía a una de las míticas fiestas de cumpleaños que se celebró en su refugio en Ibiza, un hotel. Todo podría haber quedado en una anécdota más o menos verosímil, pero hay pruebas de que Freddie Mercury le parecieron realmente fabulosos. Solo hay que ver el último videoclip que le grabó antes de su triste final. El de la canción I Am Going, publicado en el año 1991. No quiero de ninguna forma estropear la experiencia de ver el documental, ni mucho menos el de leer el artículo que, entre otras cosas, vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pero sí queríamos traer hoy algo de historia de un mítico de la música. Su estilo, que llamó poderosamente la atención, fue algo que no pasó desapercibido en el mundo de la música y del espectáculo en general, incluso en nuestros tiempos. Por eso muchos documentalistas llevan a fijarse en aspectos como los zapatos. Y la vida de Freddie Mercury en Ibiza está reflejando perfectamente Movistar. Les invitamos a seguir este precioso documental de una de las estrellas de la música internacional de todos los tiempos, Freddie Mercury. Inmediatamente compartimos nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, lo que implica repasar hechos noticiosos con nuestro punto de vista. El gobierno español ha manifestado este miércoles su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea que todos los países de la Unión reduzcan voluntariamente un 15% su consumo de gas hasta la próxima primavera para prepararse ante un posible coste o corte de suministro ruso. Estamos ante el chantaje de Vladimir Putin y bueno, la Comisión Europea empieza a prepararse para un eventual corte en ruso. Si ese no es un plan preventivo, si ese no es un plan que convenza al gobierno español, entonces, ¿cuál es la alternativa? Llama poderosamente la atención porque las relaciones no es que estén de la mejor manera con los países que perfectamente podrían sustituir el gas en ruso, ¿no? El caso de Argelia. Desde que Pedro Sánchez decidió otorgarle el derecho a Marruecos a ejercer soberanía, lo estoy hablando en palabras directas, soberanía sobre el Sáhara Occidental, y que esto pues conllevó a una molestia en las relaciones bilaterales entre Argelia y España. Si esto no convence, entonces, si esta alternativa que ha mostrado la Unión Europea, entonces, ¿dónde está el plan B? Defenderemos los valores europeos, pero no podremos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa, decía en rueda de prensa en Madrid en la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, que además consideró que la idea de Bruselas no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa. ¿Dónde está la alternativa? De la política internacional, destacamos que el presidente de los Estados Unidos anunció este miércoles una serie de acciones ejecutivas para hacer frente al inminente peligro de la crisis climática y prometió seguir trabajando para aprobar medidas frente a la inacción del Congreso. No es otra cosa que un contraataque de Joe Biden. Sí, un contraataque ante la difícil situación que tienen para ser reelegido. Ya no estamos hablando de la oposición que encuentra de forma natural en el Partido Republicano, sino dentro de su propio partido. Y todo parece indicar de que no va a ser reelegido. A esto hay que sumarle la desaprobación por parte de los ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con las encuestas. Y seguimos en el continente americano, pero vamos hasta Colombia. Ayer se posicionó el nuevo Congreso. Tiene mayoría absoluta Gustavo Petro para sacar adelante todas las iniciativas, por lo menos de este primer año de legislatura. Recordemos que el pacto histórico solamente logró 20 senadores. Se necesitan 55 para lograr la mayoría, pero en estos momentos tendría unos 74. La verdad es que le llovieron apoyos desde el Senado a Gustavo Petro y ahora puede ejecutar tranquilamente todos sus proyectos, vía libre, para que Gustavo Petro desarrolle su plan de gobierno. Lo bueno de todo esto es que no tendrá excusa Gustavo Petro para decirle a sus votantes que no les ha podido cumplir un determinado proyecto, ¿no? Tratándose un periodo de 4 años, en el primero al menos debería haber cumplido o tendrá que cumplir el 25%, ¿no? Así de simple, hacemos una ecuación matemática y sí, el 25%, ¿no? Gustavo Petro no ha tomado todavía posesión del cargo, pero gracias a las maniobras políticas de un alfil que tiene, que se llama Roy Barreras, ya cuenta con todo ese apoyo que le estamos diciendo en el Senado. Y quién sabe para qué más se va a prestar ese apoyo. También conviene anotarlo quién sabe hasta cuándo. En la oposición solamente se ha quedado el Centro Democrático. El partido oficialista, dicho de otra forma, el partido de Uribe. Va a encontrar una oposición, desde luego, en la inmensa mayoría de los proyectos. En todo caso, y ya lo decía Uribe tras el encuentro que sostuvo con Petro, que en aquellos proyectos donde haya un interés común para el pueblo colombiano, es decir, que sea de interés para los colombianos, y se refería concretamente a un proyecto que iba a beneficiar a las personas mayores, pues el Partido Centro Democrático no tendría ningún inconveniente en apoyar esa iniciativa. Digamos que es lo que algunos dentro del Partido Centro Democrático han llamado una oposición inteligente. No oponerse a los intereses del pueblo. Se empieza a pasar de ser espectador, de ser oposición, a actuar. Una cosa es gobernar y otra cosa es estar en la oposición. Desafortunadamente, a la izquierda, recordemos que Colombia está estrenando por primera vez en la historia un gobierno de izquierda. Ahora, y conviene matizarlo, no es que el Senado de Colombia sea de izquierda. Una cosa es que estén apoyando los proyectos de Gustavo Petro, que estén apoyando la legislatura, y otra cosa que ese Senado sea de izquierda, ¿no? Hay una diferencia muy clara, ¿no? Y nos preguntamos, ¿a cambio de qué? El Senado de mayoría de centro o de derecha ahora apoya los proyectos de Gustavo Petro. Y ya nos preguntamos ayer, ¿cómo está la situación? Gustavo Petro, en manos de los partidos tradicionales de derecha o de centro, o Gustavo Petro tiene en sus manos a estos partidos, o los partidos lo tienen a él o él a los partidos. No se sabe dónde estamos. Bueno, con este panorama ha empezado la nueva legislatura del Congreso de Colombia. Una vez más lo ratificamos, muchos éxitos. Este 20 de julio se celebró una vez más la Fiesta Nacional de Colombia. Los colombianos en Valencia no fuimos la excepción. Se llevó a cabo un acto donde hubo un conversatorio de emprendedores, una de las cualidades de los colombianos, esa gran capacidad que tienen para emprender proyectos. Se puede reflejar perfectamente en Valencia. Y es una mención que simplemente quiero hacer con relación a los colombianos en el exterior. Estrenando un nuevo gobierno y con muchas expectativas de lo que pueda pasar. Yo creo que ya se ha ido pasando un poco el susto sobre Gustavo Petro, ¿no? El hecho de que sea izquierdista y que tenga amigos como la dictadura de Cuba, el chavismo, o que se esté rozando con todo el mundo, por lo menos antes incluso de que Gustavo Petro tome el poder, ese susto parece que se ha pasado entre la población colombiana, porque recordemos que su contrincante en las elecciones, Rodolfo Hernández, para muchos un desconocido en la política, obtuvo más de 10 millones de votos, porque muchos colombianos simplemente votaban en contra de Gustavo Petro. Pero en cuestión de poco más de un mes ha logrado, parece disipar esas dudas, y mucho tiene que ver esas alianzas que ha hecho con los partidos de centro y de derecha, a excepción del Partido Centro Democrático, del partido de Álvaro Uribe. Suerte, Colombia. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el apartado nacional. La mejora en las condiciones meteorológicas, con algo menos de temperatura y más humedad, dan un respiro a algunos de los municipios afectados por la ola de incendios forestales que favoreció el calor extremo y las fuertes rachas de viento vividas en los últimos días. En lo que tiene que ver con inmigración, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, se ha trasladado este miércoles a la valla que separa Melilla de Marruecos para conocer el lugar, la zona conocida como el barrio chino, donde el pasado 24 de junio cerca de 2.000 personas intentaron acceder de manera irregular a territorio español, según ha informado la institución. Tal y como recuerda la oficina del defensor, en este trágico salto murieron decenas de personas en suelo marroquí y hubo más de 300 heridos entre agentes de ambos países. Por otra parte, cientos de inmigrantes se manifestaron este miércoles interrumpiendo el paso en la calle que conduce a las instalaciones de las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración de México en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, en frontera con Guatemala. La protesta ocurrió un día después de que las autoridades reconocieran que esa oficina está colapsada por la llegada masiva de migrantes de Tapachula, quienes buscan obtener documentos de estancia temporal y visas humanitarias para movilizarse en la frontera norte de México y luego cruzar a Estados Unidos. Continuamos en el apartado latinoamericano. El gobierno de Estados Unidos señaló este miércoles por corrupción a 60 funcionarios y responsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países. Del ámbito internacional, Tesla tuvo unos beneficios netos de $5,577 millones en los seis primeros meses del año, un 253% más que en el mismo periodo de 2021, tras ganar $2,259 millones en el segundo trimestre, gracias a la creciente producción de las nuevas plantas de Berlín y Austin en Estados Unidos. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero, donde también encontramos que en los deportes Tadej Pogačar se ha adjudicado la 17ª etapa del Tour de Francia, etapa montañosa. De nuevo se vio el duelo entre el vigente campeón y el líder de la general, Tadej Jonas Vingegaard. Nairo Quintana sigue siendo el mejor hispanoamericano en la cuarta posición. Ayer perdió algo de tiempo, pero mantuvo ese cuarto lugar. Hoy continúa la alta montaña. Una etapa de 143 kilómetros con tres puertos de montaña. Dos de estos fuera de categoría. Es la última etapa de montaña de esta edición 109 del Tour de Francia. Inglaterra remontó ante su afición con prórroga y ha dejado a España con la miel de las semis en los labios. Estamos hablando de la Eurocopa Femenina de Fútbol. En tiempo de deportes le estaremos ofreciendo más detalles de la actualidad deportiva. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estaremos con los cementos en el Café Mañanero. Nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río y todo el equipo de nuestro programa inmediatamente nos traen sus respectivos cementos. Ya regresamos.

mezclamos con la española, con la francesa y la portuguesa, la que fundimos bien con la inglesa. Por eso decimos que es una sala, timba con rumba y rock, mambo con conga y pop, salsa con Mozambique y carnavalco, cumbia con jazz con swing, songo con samba y beat, merengue con bomba y son y clave de guaguancó. Escuchando a los Bam Bam, la agrupación que llega este viernes a la Sala Canal de Valencia. Un espectáculo que no te puedes perder. Llega de la mano de Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Y no vienen solo los Bam Bam, estarán con Tirso Duarte, La Gente Pesada, Moncho Santana. Cuatro en total finalmente. Bueno, esto no, nunca se había visto que yo recuerde en Valencia. Todo el repertorio de los Bam Bam, Tirso Duarte, mucho sabor cubano para una noche en la capital del Turia. Recuerda, Sala Canal, este viernes, los Bam Bam, Tirso Duarte, La Gente Pesada y Moncho Santana. Un espectáculo, repito, de Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Todo listo para ese gran evento que acoge la capital del Turia. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Presten mucha atención los amantes de los sabores latinoamericanos en Valencia. En el restaurante Yacaré van a poder encontrar todos los platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Vamos inmediatamente entonces ya con los segmentos de nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Bueno, la verdad es que todo el equipo del Café Mañanero. Carlos Angulo a esta hora nos trae la nota ecológica. Siempre hemos querido dar prioridad como un gesto de compromiso con el medio ambiente. Vamos entonces con Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el espacio natural de Tompoy, en Bermeo, es adaptado al cambio climático. Tras más de 2 años de trabajo, la localidad costera recupera esta zona de alto valor ambiental que se extiende entre los acantilados de Talape y Tompoy, asumiendo así la regeneración de un área degradada e inaccesible. A través de la base de Clima 2050, se presenta así el espacio natural de Tompoy en Bermeo, adaptado al cambio climático en una visita institucional presentado por los alcaldes de la localidad, quienes explicaron la recuperación de este espacio. Ha sido un trabajo entre diversas áreas, ya que fue un espacio recuperado que cuenta con zonas protegidas en contra de los efectos del cambio climático. A través de la recuperación del paisaje de la campiña atlántica en el entorno, se favorecerá la creación de microhábitats y biodiversidad para animales que estén protegidos. Es así como la estrategia del cambio climático del País Vasco, a través del lema Clima 2050, entre otras acciones, asumirá nada más y nada menos que, utilizando el presupuesto de 19.8 millones de euros, facilitar el despliegue efectivo de la estrategia del cambio climático en los espacios naturales que tendrán creación a partir del próximo año 2023, que generen así un cambio positivo en este microclima para el medio ambiente, que se presente como una nueva oportunidad para regenerar cultura animalística. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El colectivo Caminando Fronteras ha cifrado en 978 los migrantes fallecidos en las rutas de acceso a España en el primer semestre de 2022. De ellas, 938 personas han muerto o desaparecido en el mar y otras 40 murieron en la bahía de Melilla. Un total de 18 pateras han desaparecido con todos sus ocupantes y 118 mujeres y 41 niños han perdido la vida en el mar. Del total de las víctimas, el 88% siguen sin ser identificadas. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el movimiento político que se está generando en Italia. Y es que recordemos que el primer ministro italiano, Mario Draghi, instó al Parlamento en el día de ayer a reconstruir su coalición de unidad nacional tras la tremenda crisis causada por su socio, Movimiento 5 Estrellas, y que le obligó a presentar su dimisión, ahora ya reconsiderada. El único camino, si queremos seguir juntos, es reconstruir desde el comienzo este pacto, con valentía, altruismo y credibilidad. Fueron las palabras del primer ministro Draghi ante el Senado, donde repasó los logros de estos 17 meses de gobierno. Y es que la crisis, recordemos, que estalló el pasado jueves, cuando uno de los socios de su coalición, el Movimiento 5 Estrellas, no votó una moción de confianza de su propio gobierno, desmarcándose del resto de sus socios, lo que obligó a Draghi inmediatamente a presentar su dimisión, rechazada por el jefe del Estado, Sergio Mattarella. Y es que ese jueves se esperaba que Draghi confirmara su dimisión ante el Senado o, por contra, pidiera un nuevo apoyo para agotar la legislatura en su término natural, marzo del 2023. Pero después de meditarlo y de recibir el apoyo de la ciudadanía y de asociaciones de varios grupos en diferentes territorios, le ha dado el paso a reconstruir su coalición. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es verdadero el respaldo que está recibiendo de la ciudadanía el primer ministro Mario Draghi? Y también nos preguntamos, ¿con este respaldo podrá nuevamente reconstruir su parlamento y demostrar que puede sacar adelante los propósitos y proyectos que tiene en mente? Y por último nos preguntamos, ¿el Movimiento 5 Estrellas qué busca tratando de bloquear a su propio socio de gobierno en momentos en que sabemos que están la ciudadanía en contra de tener gobiernos de extrema derecha, pero también de extrema izquierda, y se han decantado por el centro que representa Mario Draghi. Y por último nos preguntamos, ¿afectará en algo la Unión Europea después de la crisis que ha generado Italia políticamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero es música. Nicky Cuervo a continuación nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento, que es parte importante de nuestro programa. Nicky. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. 15.000 personas se rinden en Madrid al talento vanguardista de Rosalía. El público ovacionó en pie a Omar Aportuondo en el inicio de su última gira. La gala Global Gift, presidida por Eva Longoria, homenajeará a Manolo Santana. Comienza el rodaje de la tercera temporada de los Bridgerton. Netflix perdió cerca de 1 millón de suscriptores en los últimos 3 meses. Ricky Martin niega a través de su abogado una relación incestuosa con su sobrino. El adiós definitivo a Estudio 54. Muere su último dueño. Integrante del equipo de la serie Law and Order muere a tiros. Gerente de R. Kelly enfrenta juicio por amenaza de vaciar un teatro. William Angulo, cantante de herencia de Timbiquí, confirma que se casará. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky, con las noticias del mundo del espectáculo en el Café Mañanero. Recuerden que estaremos desarrollando esta y otras noticias en el transcurso de nuestro programa. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Miles de ecuatorianos ya están aprovechando las ventajas de Pichincha Envíos. Sí, cero comisiones. Es cuestión de que te descargues la aplicación totalmente gratis o simplemente entres a la web www.pichincheenvios.es. Sí, Pichincha Envíos. Para ti que envías dinero a Ecuador. Es la manera más fácil, rápida, segura y recuerda, cero comisiones. Disfruta las ventajas de Pichincha Envíos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, también las entrevistas y mucho más. Ya volvemos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es.

de mentir, es tiempo de pensar lo que debemos hacer. Nuestra hay más problemas.